Sección 13 de El Rey de las Montañas, de Edmond Abud, traducido por Antonio Renu y Cahué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Carta de Atenas. El mismo día en que iba a dar a la imprenta la relación del señor Hermann Salz, mi respetable corresponsal de Atenas me envió el manuscrito que le remití y con él la siguiente carta. Caballero, la historia del rey de las montañas es una invención de un enemigo de la verdad y de los gendarmes. Ninguno de los personajes que en ella se citan ha puesto jamás los pies en el suelo de Grecia. La policía no ha refrendado ningún pasaporte que lleve el nombre de la señora Simons. El capitán del Pireo no ha oído hablar nunca de la Fancy ni del señor John Harris. Los hermanos Philip no recuerdan haber empleado al señor William Lobster. Ningún agente diplomático ha tenido conocimiento de que hubiese en sus oficinas un maltés que se llamase Santiago. A pesar de que el Banco Nacional de Grecia tiene muchas cosas que echarse en cara, no ha guardado jamás en depósito los fondos provenientes de robos en cuadrilla, pues a haberlos recibido, hubiera considerado de su deber confiscarlos en su provecho. Tengo a vuestra disposición la lista de nuestros oficiales de gendarmería, y en ella no hallaréis el menor vestigio de Pericles. Solo conozco dos personas que lleven ese nombre. La una es un tabernero de la ciudad de Atenas, la otra un droguero de Tripolitsa. Tocante al famoso Hagi Stavros, cuyo nombre oigo proferir hoy por primera vez, es un ente fabuloso digno de ser relegado a la mitología. Confieso ingenuamente que en otro tiempo hubo algunos bandidos en el reino. Los principales fueron destruidos por Hércules y por Teseo, que pueden considerarse como los fundadores de la gendarmería griega. Los que escaparon de las manos de aquellos héroes cayeron a los golpes de nuestro invencible ejército. El autor de la novela que me habéis dispensado el honor de enviarme da una prueba de tanta ignorancia como de mala fe al aparentar que considera la profesión de bandido como un hecho contemporáneo. Mucho celebraría que su relato se imprimiese en Francia o en Inglaterra con el nombre y el retrato del señor Salz, pues al fin el mundo sabría cuán groseros ardides se emplean para desconceptuarnos a los ojos de todas las naciones civilizadas. En cuanto a vos, caballero, que siempre nos habéis hecho justicia, estad seguro de los buenos sentimientos con que tengo el honor de ser vuestro muy reconocido servidor, Patriotis Septis. Autor de un tomo de ditirambos sobre la regeneración de Grecia, redactor del periódico La Esperanza, miembro de la Sociedad Arqueológica de Atenas, miembro corresponsal de la Academia de las Islas Jónicas y accionista de la Compañía Nacional del Espartano Paulos. Fin del capítulo 9. Capítulo 10, en el cual el autor toma de nuevo la palabra. Ateniense, mi excelente amigo, las historias más verdaderas no son, por cierto, las de hechos ocurridos. Fin del capítulo 10. Grabado por Lu G. Calderón. Fin de El Rey de las Montañas, de Edmond Abud, traducido por Antonio Renu y Cahué.